más amor. No he venido a molestar, doctor, aunque sé que no tengo cura y que solo me queda encomendarme al Señor de las alturas. Y no piense, por favor, doctor, que estoy loco de remate. Tengo roto el corazón, lo sé, y eso no puede arreglarse. Unas pastillas de amnesia, por favor, doctor. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer. Su estrella me sigue de noche y de día. La siento en el alma, me quema la piel. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal. Fatal, se lo juro, porque me doy cuenta que al querer olvidarla la recuerdo más. Baila, lo morocha, con Trinidad. A ti te encontré en la calle, morocha muy atrevida. A ti te encontré esperando una esquina. Y tanto que te quiero yo, tanto que te quiero yo, tanto que voy a morir, tanto que te quiero yo, y tanto que te quiero yo, tanto que te quiero yo, tanto que voy a morir. A ti te encontré en la calle, tanto que soñaba yo, tanto que voy a morir, tanto que soñaba yo, y tanto que te quiero yo, tanto que te quiero yo, tanto que voy a morir. Ojo, esa nenita es mía. No la toques, señor, no me la toques, mía. Y yo soy celoso. No la toque, señor, no me la toque usted. Es muy tramposo. No la toque, señor, no me la toque, es mía. Y yo soy celoso. No la toque, señor, no me la toque usted. Es muy tramposo. Y no quiero que la mire, si le hablo yo me enojo. Tampoco que la desee, de celos me vuelvo loco. Tampoco que la deseen, de celos me vuelvo loco. No la toques, señor, no me la toques, mía. Y yo soy celoso. No la toques, señor, no me la toque usted. Es muy tramposo. No la toques, señor, no me la toques, mía. Y yo soy celoso. No la toques, señor, no me la toque usted. Es muy tramposo. Muy tramposo. ¿Está?